¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapanta y hoy es viernes, bendito viernes, 27 de julio de 2007. A continuación, el detalle de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. La Universidad Autónoma de Zacatecas desmiente ser una universidad patito, y es que así le dijo el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes. ¡Qué bárbaros! Le estaremos platicando sobre la plática que sostuvo el gobernador con el secretario de Comunicaciones y Transportes. También le estaremos platicando sobre la gestión de la ampliación de los recursos del Fondo de Seguridad Pública que está buscando el gobernador. Se presentó la sexta Semana Cultural Taurina y el Encuentro Nacional de Escuelas Taurinas 2007. Le estaremos platicando los detalles de más de 20 eventos que se relacionan con la Fiesta Brava. También le estaremos dando el detalle de las reformas a los códigos civil y de procedimientos civiles que se dio en el Congreso del Estado. Le estaremos platicando sobre lo que dice el PRI que encontró la estrategia denominada Agua Azul, que dice que está haciendo el PAN para reventar las elecciones. Ya ve que con las lluvias vienen esos síntomas de dermatitis y bueno, le estaremos platicando cuál es el tratamiento adecuado para pues tratar de paliar esto, que es una rascadera que no le cuento. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. En días pasados, el Instituto de Educación de Aguascalientes acusó de que aquí en Aguascalientes hay varias universidades con licenciaturas patito, en donde incluyeron, fíjese, cosas de la vida a la Universidad Autónoma de Zacatecas, advirtiendo que mientras no obtengan el permiso de las autoridades educativas aguascalentenses, no tienen validez. Bueno, ya hubo reacciones ahí en Zacatecas, y es que la directora de la Unidad Académica de Enfermería, María Isabel Martínez Salazar, informó que fue precisamente a petición del Instituto de Salud y específicamente de su titular, el doctor Ventura Vilchis Huerta, que se estableció un programa de 2 años con el propósito de profesionalizar en una primera generación de 32 alumnos y ahora otros 93. El abogado general de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Rodríguez Jaques, informó que no demandará al Instituto de Educación de Aguascalientes porque parece que es una posición política y de otros intereses más que académica, porque la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y también sus diferentes programas, lo cual tiene un sentido. ¿Desde cuándo resulta que el Instituto de Educación de Aguascalientes va a validar licenciaturas de otros lados? Pero bueno, ya ve cómo se las gastan. Y es que en días pasados, el Instituto de Educación de Aguascalientes publicó una lista de 6 universidades supuestamente sin reconocimiento oficial y en ese sentido las ubicó como instituciones patito, esto en específico el pasado jueves 19 de julio. Yo no sé cómo demonios esperaba que reaccionaran en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la verdad. Pero bueno, en específico, la directora de la Unidad Académica de Enfermería dijo que no se entienden los razonamientos de las autoridades aguascalentenses porque por una parte firman un convenio a través del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes a cargo de Ventura Vilchis Huerta, en donde incluso se ha estado en la entrega de documentos a la primera generación de 32 alumnos. Es decir, el propio director del Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes estuvo en la entrega de los documentos de la primera generación de esa universidad a la que después calificó como patito. Hágame usted el desgraciado favor, qué barbaridad. Bueno, además, los estudiantes egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre ellos los que provienen de Aguascalientes, jamás tuvieron problemas con el reconocimiento de validez oficial de sus estudios profesionales. Esto al amparo del decreto 286 en el nivel de licenciatura que emitió la Secretaría de Educación Pública, así como por la propia autonomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, desde el pasado 4 de abril del 2006, precisamente cuando se suscribió el convenio entre el ICEA y esta universidad. Definitivamente algo tiene que revisar el Instituto de Educación de Aguascalientes porque de plano metió las patas, pero sabroso. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat se reunió ayer con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Telles Kuenzler, de quien recibió el respaldo para desarrollar los proyectos estratégicos dirigidos al progreso de Aguascalientes y al impulso de la región. Bueno, déjeme decirle que en específico el gobernador le presentó algunos de los proyectos que se emprenderán en los próximos años y los cuales obviamente requieren de lana. Para final de cuentas, para eso era la reunión. La idea es crear un sistema vial urbano de casi 2 kilómetros, el cual necesitaría más o menos 300 millones de pesos. Además, también la ampliación del presupuesto para la modernización del tramo carretero Pabellón de Arteaga San José de Gracia. También lanita para la pavimentación y ampliación de algunos tramos carreteros de zonas rurales en el territorio estatal. Y pues bueno, habrá que ver qué respuesta podría tener la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto a las peticiones de el gobernador. También déjeme comentarle que ayer el gobernador informó que ha estado convocando y reiterando su compromiso con las autoridades y los ciudadanos para consolidar un frente común contra la delincuencia. Y especificó que ya está solicitando a la Federación y en particular al Congreso de la Unión la ampliación de los recursos asignados al Fondo de Seguridad Pública, el FOSEG, que en este momento son de 80 millones de pesos, para que estos alcanzaran, pues en la medida de lo posible, hasta los 100 millones de pesos. De esta manera se estarían ejerciendo en todo el estado 250 millones de pesos en un área fundamental, que es precisamente la seguridad pública. La inteligencia policial, dijo, es estratégica para ser muy certeros, eficientes y eficaces en los operativos contra la delincuencia. Yo quisiera ver que de veras a golpe de chequera se pudieran resolver los problemas de la delincuencia, pero bueno, si esa es la política a seguir, pues bueno, habrá que ver. Pues déjeme decirle que ya se presentaron lo que será la sexta semana cultural taurina, que se llevará a cabo del 12 al 19 de agosto de este año, y también el Encuentro Nacional de Escuelas Taurinas 2007, que se celebrará los días 17, 18 y 19 del mismo mes. En estos habrá 21 eventos gratuitos relacionados con este ámbito. Déjeme decirle que el presidente de la Federación Mexicana de Escuelas Taurinas, Antonio Rivera Rodríguez, comentó que actualmente existen en nuestro país un total de 19 escuelas de este tipo donde buscan brindar una atención integral a los alumnos a través de la incorporación de materias como psicología, historia del arte, entre otras, además de la teoría y práctica de la tauromaquia. El coordinador de la Academia Taurina Municipal, Jorge Delgado Ebodio, dio a conocer el programa de los eventos que se desarrollarán a lo largo de dicha semana, entre los que se encuentran el primer Festival de Niños Toreros, de exposiciones artísticas de pintura y fotografía relacionadas con el tema de la tauromaquia, el Festival Taurino de Lujo en honor a la Virgen de la Asunción, conferencias magistrales a cargo de destacadas personalidades de este ámbito, noches flamencas y el tradicional partido de fútbol entre periodistas y toreros. Durante el encuentro de escuelas taurinas se podrán observar los distintos estilos y métodos de enseñanza de cada una de ellas, y se contará con la presencia de las academias de Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, León, Hidalgo, Tlaxcala y evidentemente Aguascalientes. Ayer se efectuó la última sesión del periodo ordinario y los diputados, pues ahora sí que ya prácticamente se largaron de vacaciones, que a toda madre. Bueno, como ya tenían mucha prisa, los señores diputados avalaron por unanimidad el dictamen que emitieron conjuntamente las comisiones de Justicia y Familia relativo a diversas reformas a los artículos de los códigos civil y de procedimientos civiles, a través de las cuales se especifican, entre otras cosas, la aplicación de la prueba de ADN para aquellas personas que se nieguen a reconocer la paternidad de los infantes. A este respecto, aprobaron incluir la modificación propuesta por la legisladora Gabriela Martín Morones, con la cual se establece que quien solicite ante el juez la prueba pericial genética deberá asumir el costo del examen clínico, salvo que, si el resultado es positivo y aún el señalado niega su filiación, este entonces será obligado a cubrir el precio de la prueba. En este documento también se contemplan derechos y obligaciones para aquellas parejas que vivan en concubinato. Y también se especifica la edad de 16 años como la mínima para contraer matrimonio, aplicándose para ambos sexos. En este sentido, con el propósito de proteger la integridad psicológica de los menores infractores, el dictamen especifica que cuando tengan que declarar ante el juez respectivo, también esto es otro, deberán estar acompañados por un psicólogo, un tutor y un agente del Ministerio Público, esto en el caso de del Código de Procedimientos Civiles. Déjeme comentarle también que se avaló también por unanimidad, ya ve las prisas por largarse de vacaciones, la iniciativa de adición de un artículo 33 bis a la ley del notariado que fue presentado por el legislador Manuel Alejandro Santana Rivera, en el cual se especifica que las escrituras deben asentarse empleándose tinta indeleble, letra clara y sin abreviaturas, ya que dicho artículo había sido excluido del nuevo ordenamiento que regula este rubro, por lo que no permitía a los notarios testar o salvar correcciones. También por unanimidad, miren qué poca abuela de estos tipos, los diputados se pronunciaron por la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, que contiene el punto de acuerdo propuesto por la legisladora María Guadalupe Díaz Martínez, en donde se exhorta al Congreso de la Unión a fin de que considere realizar las reformas pertinentes al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para que las trabajadoras que se encuentren en periodo de gestación tengan derecho a un periodo de descanso pre y postnatal de cuando menos 16 semanas. Déjeme comentarle que a final de cuentas también, pues, los diputados no traían ganas de aprobar leyes, pero sí de echar camorra, y se pusieron a decir babosadas en la más alta tribuna del Estado. ¿Sabe qué? Me voy a brincar las pendejadas que estuvieron diciendo, y bueno, mejor le voy a decir que, bueno, se presentó también la iniciativa de reformas a los artículos 75, fracción segunda, y 82, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual propone adherir el término y turismo al nombre de la comisión antes mencionada. Se clausuraron los trabajos después de las estupideces que se dijeron los legisladores y se citó al pleno el próximo martes 31 de julio a las 11 horas a fin de llevar a cabo la sesión solemne que dará paso a la clausura de los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la 59ª legislatura. ¡Ah, qué final tan jodido para esto! El Partido Revolucionario Institucional dice haber puesto al descubierto la guerra sucia y las actividades ilícitas que prepara el Partido Acción Nacional para los días previos y durante los comicios del 5 de agosto, que incluye acciones de compra de votos, intimidación y sobornos a funcionarios de casilla, destrucción de la propaganda del PRI, y generar tensión fuera de las casillas ganadas por el PRI con policías municipales disfrazados, además de intensificar la campaña negra contra Gabriel Arellano y los candidatos priistas. Así de ese vuelo, fíjese nomás, eso de hacerse las víctimas a veces no sale muy bien, pero bueno. Roberto Tavares Medina, dirigente estatal del PRI, dijo que el documento denominado Agua Azul, en poder del partido, precisa cada acción de la guerra sucia que desatará el PAN y todas las trampas a las que acudirán para ganar por todos los medios, principalmente ilícitos, la elección del 5 de agosto. Cosa curiosa resulta que no mencionen la existencia de un documento priista que se llama Plan de los 21 días, pero bueno, pues a final de cuentas, bueno, mejor me callo. Déjeme decirle que el PRI ya está preparando la respuesta legal a todas esas marranadas, así lo calificaron, y presentará las denuncias correspondientes ante la autoridad electoral, la Procuraduría General de Justicia e incluso ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Tavares Medina dijo que esta estrategia sucia, de acuerdo al documento en poder del PRI, considera la firme participación de delegados federales como el de Zagarpa, Manuel Quintero, a quien se le asigna el seudónimo de Sembrador, así como de titulares de otros organismos y dependencias, además de funcionarios estatales municipales que también serán denunciados. Esta película ya la habíamos visto, pero de color tricolor. El documento en cuestión fue traído al panismo local por el dirigente nacional Manuel Espino durante su más reciente visita a la entidad, según ellos. El documento Agua Azul contempla además, entre otras acciones ilegales para la jornada del 5 de agosto, propiciar la nulidad de las casillas ganadas por el PRI, enfermar al representante del PRI, colocar candados y cadenas donde se instalarán las casillas ganadas por el PRI, retardar la votación en casillas ganadas por el PRI y comprar votos fuera de la casilla o en un lugar cercano. El dirigente estatal priista señaló que se plantea también intimidar telefónicamente a familiares de las estructuras priistas, saturar de propaganda panista los lugares cercanos a las casillas, averiar vehículos de representantes generales del PRI y de activistas, así como embriagar a los RGs y a los RCs, o sea, a los representantes generales y a los representantes de casillas, y movilizarlos un día antes de la elección. Adicionalmente plantean destruir propaganda del PRI, destruir propaganda del PAN con pseudopriistas para culpar a este partido, integrar equipos con personal portando camisetas del PRI invitando a votar en las filas o amedrentar a los votantes con la presencia de la policía fuera de las casillas. Y pues bueno, toda una serie de cosas que, mire, si no fuera porque uno las ha visto con otros colores, uno diría que puercos. Bueno, finalmente, dice el PRI, el PAN y su estrategia Agua Azul contemplan la participación de brigadas de los estados cercanos, es decir, la Ola Azul, de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. Obviamente, el PRI se brincó al asunto de que gente del Estado de México y de Colima ya andan aquí ayudando al PRI. Pero, hombre, ¿cómo va uno a balconearse a sí mismo? Bueno, la dermatitis es una realidad en época de lluvias. Y es un padecimiento realmente común, ¿eh? La verdad vaya que a todo el mundo le ha pasado. En específico, la dermatitis también se le denomina el prurigo. Y esto específicamente es el prurigo por picadura de insectos. Y es un padecimiento de la piel identificado por ronchas y comezón. Y este ocupa un lugar importante entre las dermatosis en los niños que habitan o visitan las playas, y por lo general se debe a la picadura de moscos. Esta reacción provocada por la picadura de estos insectos es la 12ª causa de dermatosis en las áreas urbanas, con una mayor incidencia en época de lluvias por la proliferación de mosquitos. El daño en la piel depende del tipo de insecto o animal que lo provoque, evidentemente. Las abejas, los arácnidos y los alacranes inyectan sustancias alergénicas, neurotóxicas o hemolíticas, mientras que algunos gusanos y orugas no necesitan picar, ya que sus vellosidades tienen compuestos urticantes. En temporada de lluvias también se registran problemas de trombidiasis, una parasitosis cutánea que en México se conoce como tlazahuate o coloradillos, sobre todo si las personas guardan sus animales en potreros anexos a sus hogares. Así, es importante entonces acudir al médico si la persona tiene algún problema de dermatosis por insectos, ya que en ocasiones recurrir a remedios caseros solo retarda la atención y empeora la enfermedad e incluso ponen en riesgo la vida. Mire, tenemos un ejemplo, la falsa creencia de que ante una picadura de alacrán se debe de bañar al afectado con agua fría, comer un huevo crudo o enojarse intensamente. Eso es una tontería absoluta y total. La atención del problema alérgico asociado con la picadura de moscos u otros insectos debe incluir la prescripción de medicamentos y una explicación detallada de las medidas necesarias para que haya mejoría. Por ejemplo, usar ropa protectora, pantalón y camisa de manga larga en la tarde y en la noche. También es necesario mantenerse en lugares con características que puedan disminuir el riesgo de picadura de insectos, como habitaciones blancas con mucha luz. Y también se recomienda revisar depósitos de agua en donde puedan desarrollarse las larvas de los moscos, agregar sustancias para su eliminación, además de usar pabellón y mosquitero en la cama de los niños. También es recomendable evitar el contacto con perros y gatos que puedan tener pulgas, revisar bien el colchón y aplicar insecticidas si descubre insectos o huellas de los mismos. Y además también recuerde utilizar siempre solo los medicamentos que indique su médico. A continuación, las agendas de trabajo. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 10:40 de la mañana en la reunión privada con Rodrigo Alfonso Sánchez Mújica, quien es el director general de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, esto en el Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval seguirá su existencia de huevón, tendrá agenda privada. En el Congreso del Estado, a las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Vigilancia. Y el clima, la máxima 26 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones están al 30%, a pesar de que la humedad está al 83%. prácticamente nada de viento. La presión atmosférica estará en 30.20 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Y, ay Dios, ya le moví aquí de más. La duración de la luz visible, bueno, las nubes estarán a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas exactas, va disminuyendo. Y la luna será iluminada en un 93% de su superficie. Ahora sí hubo información, amigos cibernauta. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Muchos saludos al señor Flores. Qué bárbaro. Ayer en la tarde sí que me hizo reír porque dice que ya se le hizo vicio estar escuchando el Radiómetro y obviamente me estaba reclamando que, pues hombre, ¿por qué lo abandono? Créame, señor Flores, que yo también ya estoy hasta la madre de campañas políticas, de verdad, ya me anda porque se acaben las campañas políticas. Y bueno, en cuanto se acaben, el día 6 de agosto, mire, le juro que voy a ser el hombre más feliz de estar por fin ya fuera de este relajo de las campañas políticas, porque de verdad, sí, créame, uno queda harto de las pendejadas que dicen los que andan de aspirantes. Y bueno, ya mejor no le doy detalles. Bueno, no, le daré detalles el 6 de agosto, pero por lo pronto, ahí está este nuevo Radiómetro. Buenas noches. Digo, buenos días, ya no sé ni qué digo.